Is everybody in? Is everybody in? Is everybody in? The ceremony is about to begin. Oh, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, faithful viewers and listeners, it's me, Dee Snider, formerly of Twisted Sister. Yeah, you know me, and I want to welcome you to Season 5 of Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. You don't want to miss it. Patton ha cancelado las próximas fechas de la gira de Faith No More, que comenzaría este jueves 16 en Missouri, citando razones de salud mental. Las fechas habrían marcado la primera gira estadounidense de Faith No More en 5 años. Patton también canceló las próximas fechas de la gira de Mr. Bungle. En las palabras de Mike Patton, cito: "Lamento informar que debido a razones de salud mental no puedo continuar con las fechas programadas de Faith No More y Mr. Bungle. Tengo problemas que fueron exacerbados

Hi, this is Lena from Infected Rain, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Trusting in the sanity and restraint of the United States is not an option. Go home and die. I'm back to put it in motion. I'm back to tell you no lies. Sit back and sip on this notion. I'm back to put it in drive. American Apathy es the fourth studio album by the band Dope y fue realizado el 26 de julio de 2005. El álbum llegó al puesto número 1 en la lista de Billboard Top Seekers y vendió más de 100,000 copias solo en los Estados Unidos. I'm Back fue el track que escuchamos aquí en Sobre la Dosis. Y previo a Dope, el controvertido Marilyn Manson se hizo sentir con su icónico álbum Antichrist Superstar, con el tema Irresponsible Hate Anthem. Avanzamos con el nuevo single de Wage War. Esto se titula Teeth y pertenece a su más reciente álbum Manic. Take what you ¿Qué pasó, familia? This is Sonny Sandoval from the band POD, and you're listening to Sobre la Dosis with my homeboy Jonathan Montenegro. Gracias. Hey, this is LJ from 7Dust, and you're listening to my friend on Sobre la Dosis, Jonathan Montenegro. Peace. Hope to see you soon. Voices call, Fundada en Atlanta en 1992 como Tomorrow's Pain y luego conocida como Crawl Space, Seven Dust ha logrado conquistar y mantener una horda de seguidores con un nu metal cargado de elementos de hard rock, post-grunge y groove metal. Aunque no se caracterice por ser una banda que haya tenido grandes reinvenciones, sus melodías majestuosas, ritmos poderosos y unas letras emotivas y cuidadosas en la potente voz de LJ Witherspoon siguen funcionando como una fórmula que atrapa los oídos desde que su primer disco vio la luz en 1997. Hoy ya suman 12 álbumes de estudio. El tema que escuchamos de Seven Dust se titula Black. Y antes de Seven Dust, en la onda medio techno industrial, llegaron a tus poderosos oídos Spine Shank con su hit single New Disease. We'll be right back. Eso fue Ultra Spank con Feed de su disco Progress. La banda estadounidense We Came As Romance ha compartido su segundo single, Black Hole, junto con la colaboración de Caleb Shomo, el vocalista de Beartooth. El vocalista de We Came As Romance, Dave Stephens, comentó el porqué de la participación de Shomo en su nuevo single. Cito, cuando la canción estuvo completa, se la enviamos a nuestro amigo desde hace mucho tiempo, Caleb. Hemos estado tocando en espectáculos juntos durante más de 10 años y estamos tan felices de haber finalmente tenido la oportunidad de colaborar juntos en una canción. Caleb es un vocalista increíble y la canción no sería la misma sin su contribución. La banda comentó un poco sobre este lanzamiento y agregaron que este fue la última canción que escribieron para el disco. En cuanto nos den la noticia de su nuevo álbum, We Came As Romance se encontrará en carretera en los Estados Unidos este próximo 29 de septiembre. Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Watch the bodies drop! You better pay! los australianos de Alpha Wolf, específicamente de Burnie, Tasmania, en la actualidad reubicados en Melbourne. Disfrutamos del track Akutama. Papa Roach ha presentado Swerve, su más reciente single, el cual cuenta con la participación del cantante Jason Alan Butler, de Fever 333 y el rapper californiano sueco. Aunque no está confirmado, es muy posible que el tema sea parte del nuevo álbum de la banda, el onceavo en su carrera y que estará disponible este mismo año a través de la disquera propia de Papa Roach, New Noise Records Incorporated. Escucha Swerve aquí a continuación. Let me hit this one time. Let me hit this right here. Yo, watch it. Fuck you, Tony! What up, Chavo here from System of a Down, and you're listening to Sobre la Dosis with Jonathan Montenegro. Peace. Goodness. access we do not possess. Our beautiful bodies like trophies placed upon the mantle of a collapsing structure. But we are the fucking trophies, and we are the fucking victors. So let's fucking fight back. That's how we fight back. So let's fight them back. That's how we fight back. That's how we all do it. Teniendo en cuenta que hace 20 años que Rage Against the Machine no sacan un disco y que pese a ir resucitando de vez en cuando para actuar en directo, las posibilidades de que vuelvan a crear material nuevo son remotas. Y no sorprende en lo absoluto que alguien intente llenar ese hueco. Desde que Led Leaf se disolvieran en el año 2017, es lo que parece estar buscando su vocalista Jason Alan Butler con Fever 333. No es una tarea fácil, es más, diría que es imposible, pero no por ello es menos encomiable su esfuerzo por unir un discurso político con una música que pueda capturar la imaginación de las nuevas generaciones. A su favor tiene que su entrega y carisma han hecho que en poco tiempo la banda haya conseguido ser un auténtico torbellino en directo, y también que su discurso sea inteligente y que su implicación con diferentes movimientos sociales parece genuina y no una simple pose. Pero por desgracia, musicalmente la banda no había estado a la altura de sus nobles intenciones. Pese a tener algunas buenas canciones, su debut Strength in Number 333, lanzado en el año 2019, pecaba de un sonido excesivamente blando por culpa de la producción de John Feldmann. Por muy incendiarias que pudieran ser sus letras con un enfoque tan radio-friendly, cercano a Linkin Park o The Used, al sistema no le hacían ni cosquillas. El disco Wrong Generation viene a corregir parcialmente ese problema. Concebido durante las protestas que tuvieron lugar en Los Ángeles tras el asesinato de George Floyd, este nuevo EP por fin refleja la rabia acumulada por el racismo sistémico y la brutalidad policial. La agresividad ha subido varios peldaños y es imposible que tu adrenalina no se dispare con los riffs de Stephen Harrison en Bite Back, tema que escuchaste aquí en Sobre la Dosis. Eternal Blue es el nombre del primer álbum de larga duración de los canadienses Spirit Box, que ya está disponible a partir del pasado 17 de septiembre a través de Rise Records. Escuchemos en un 2x1 los temas Sun Killer y Yellow Jacket. I Dos. Dos. Dos por uno en Sobre la Dosis. This is a little fucking bonus. Bring me the horizon con el tema Die for You. Due to the graphic nature of this program, listener discretion is advised. You know that I died for, I cried for, you know that I died for you. You know that I grieve for, I'd leave for, you know that I grieve for you. Let me see my halo, even though it's painful, I'm prepared to lose. You know that I die for, I'd cry for, you know that I die for. So fucking